El más completo informativo. Contactos en toda la región y en Casa de Gobierno. Información confiable, precisa y al instante. Estamos en el lugar de los hechos. Estamos donde tenemos que estar. En AM 1160 comienza Panorama Regional de Noticias. Antes de salir de tu casa, escucha los datos del tiempo. Y si te quedas, también por AM 1160, los datos del tiempo. Panorama. 27 grados 6 décimas la temperatura en Olavarría, 38 el porcentaje de la humedad. Comenzamos con el desarrollo de la información regional. Lo hacemos con Azul. El intendente interino se refirió al fallecimiento de un empleado municipal. Lo hizo esta mañana en conferencia de prensa. A que en este día en particular todos los integrantes del Estado Municipal acompañamos en el dolor a la familia de un empleado municipal que ha fallecido en un accidente de tránsito, el señor Félix Bossi, acompañado de su esposa que también es empleada municipal en el área del Hospital Municipal, así que particularmente quiero hacer llegar nuestras condolencias a sus familiares. ¿Dónde desarrollaba tareas? Bossi desempeñaba sus tareas en el Hospital Municipal de Azul junto con su esposa. Yo tuve ocasión de dirigir el hospital y de ser compañero justamente de trabajo de Bossi, así que particularmente quiero hacer referencia a esto que a la familia municipal nos llena de dolor, así que acompañamos a sus familiares. ¿Sabe algo más del accidente? ¿Algún otro detalle? Son los detalles que nos hemos interiorizado, la dirección del Hospital Municipal y la Secretaría de Salud se han puesto en contacto con la familia. Se trató de un accidente de tránsito en la localidad de Uspallata, Mendoza, en camino hacia Chile. Fue un accidente automovilístico. La esposa, la señora Ana Picot, se encuentra en estado de salud adecuado y se está viajando hacia nuestra localidad con sus familiares, regresando aquí a Sur. Roque Pérez, se anuncian detalles del programa Envión, lo hace José Luis Laredo FM, Roque Pérez. Desde Roque Pérez FM 91.9 informa para Red de Medios José Luis Laredo. La doctora Fabiana Crespi, directora de Promoción Social y Desarrollo Humano de la Municipalidad de Roque Pérez, informó que diariamente se está llevando a cabo el programa Envión, en el que se encuentran incluidos 40 niños y niñas que realizan distintos talleres. Estos están a cargo de sus coordinadoras, licenciada Lorena López y licenciada Pamela Arián. También cuentan con la colaboración de los tutores Martín Sampaio, Pablo Pérez y Romina López y Claudia Landrur. Y también informó que el próximo 3 de marzo el ministro de Desarrollo Social de la provincia de Buenos Aires estará presente en la ciudad de Roque Pérez para realizar el lanzamiento formal de este programa. Desde Roque Pérez informó para Red de Medios José Luis Laredo. La Madrid, actividades de equinoterapia del grupo El Arriero. Oscar Miguel Villani desde FM Estilo es quien informa. Desde General Madrid para Radio Carolina Olavarría, en este jueves 10 de febrero de este año 2011. Hoy en la jornada aquí en General Madrid, 13 grados la mínima, 30 grados a las 16 de la tarde. Vuelven nuevamente las temperaturas agradables en este verano 2011. Vuelve también las actividades a lo que es el grupo de equinoterapia del Arriero, que comenzó sus actividades el año pasado aquí en General Madrid, en el predio de la Sociedad Rural. Esta actividad vuelve a partir del mes de marzo, pero ya en estos días quienes están a cargo de esta actividad están llevando adelante todo lo que tiene que ver reuniones para de esta manera la organización para funcionar a partir de la primera semana de marzo nuevamente allí en el predio de la Sociedad Rural de General Madrid. Cerraron hoy las actividades de la escuela de verano, que durante este verano funcionaron aquí en General Madrid, tanto en el Polideportivo Municipal como también en lo que es la actividad del Centro Educativo Complementario, con un total de más de 200 chicos que estuvieron participando durante este verano, llegó entonces el cierre en la jornada del día de hoy, esta actividad aquí en nuestra ciudad de General La Madrid. Otras actividades que comienzan son actividades deportivas. Racing Athletic Club comienza la próxima semana con actividades deportivas en la disciplina del básquet, rumbo a lo que es la temporada 2011 en su participación en la ABO de Olavarría. Para el próximo 15 de febrero, día martes, habrá una reunión informativa para la categoría sub-13, sub-15 y sub-17. Los profesores a cargo, Marcelo Ax y Francisco Ardocia, nuevamente en este año 2011. También comenzaron en esta semana las actividades deportivas en Racing en el fútbol de primera división. Durante la jornada de esta semana estuvieron trabajando y continuarán ya desde este inicio hasta lo que es el comienzo de temporada ya para el campeonato de la Liga Laprilense a partir de los próximos meses. Desde General La Madrid para Radio Coronel Olavarría, Oscar Miguel Villani, Red Regional de Medios. AM 1160, espacio publicitario. Llegan las noches de los corsos, llega la alegría y el color del carnaval a la ciudad. 26 y 27 de febrero y 6, 7 y 8 de marzo en el Parque Mitre. Olavarría, ciudad divina. Murgas, mascaritas sueltas, comparsas, carrozas y más. Una fiesta única para todos. Olavarría está cambiando. Sumate a las grandes fiestas populares. Te invita el Gobierno Municipal de Olavarría. Gestión José Echeverri. Olavarría, Gobierno Municipal. Municipalidad de Azul. Una ciudad para visitar, invertir y vivir. Fin de espacio publicitario. Saladillo, cierre de actividad recreativa en las escuelas abiertas de verano. Esta mañana en el patio de la escuela 38, los alumnos de ese establecimiento junto a los profesores se encontraban pintando el piso con juegos. Esta actividad está enmarcada dentro del programa Escuelas Abiertas de Verano. Más trabajo esclavo en la provincia de Buenos Aires. Se detectaron casos en 25 de mayo. Un nuevo procedimiento encontró 61 empleados en condiciones de hacinamiento en un establecimiento de la localidad de Gobernador Ugarte, en el distrito que gobierna Victoria Borrego. Trabajan en la cosecha de papas. Entre ellos había dos indocumentados. Los operativos fueron llevados adelante por el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires y la AFIP. Se encontraron 61 trabajadores que realizaban tareas en la cosecha de papas. 55 de ellos no estaban registrados. Dos estaban indocumentados y en malas condiciones de salud, seguridad e higiene. Alvear, se lleva a cabo un desalojo compulsivo en un campo. Mari Babestrelo, FM Centro, informa. ¿Qué tal, queridos amigos de Radio Olavarría? Muy, pero muy buenas tardes. Una alegría estar pasándoles información desde General Alvear. Le contamos que en estos momentos y en un campo muy cercano a nuestra ciudad se está llevando a cabo una orden de desalojo compulsivo. Esto es con personal de patrulla rural junto a la policía comunal que realizan un desalojo en un campo del partido de General Alvear y que la medida fue dictada por el juez de garantía, la doctora Fernández Seijo, y determinante orden de desalojo compulsivo alrededor de hace unos 15, 20 días atrás. Se había estado trabajando en ese mismo lugar junto con un abogado y con un juez para tomar en cuenta cuánta la cantidad de cosas que había allí y ahora, de 15 días después, llega precisamente la orden de desalojo. En otro orden de cosas, le contamos que Estudiantes de La Plata viene a General Alvear, las divisiones inferiores de Estudiantes de La Plata, con sus clases 1999, 2000 y 2001, estarán en nuestra ciudad el viernes 4 al domingo 6 de marzo visitando a la Asociación Jóvenes Alvearense. Además, entrenadores del Club Campeón de Fútbol Argentino realizarán una prueba de jugadores abierta a todos los clubes de la región. En otro orden de cosas, también les contamos, como para que lo vayan teniendo en cuenta, del tercer motoencuentro que se llevará a cabo en nuestra ciudad los días 25, 26 y 27 de febrero. El tercer motoencuentro será en el camping de la pileta municipal, donde habrá caravanas que serán por la ciudad, la plaza principal, habrá bandas en vivo y todo esto auspiciado por la Municipalidad de General Alvear. Sin más para contar, y para Red de Medios de Radio La Barría, desde General Alvear informó Mari Babestrello. Muchas gracias y hasta mañana. Más información en el ámbito regional. Bahía Blanca, clausura parcial de la planta de Petrobras. La Secretaría de Gobierno, a través de la Subsecretaría de Gestión Ambiental, informa que fue clausurada de manera preventiva la unidad de hidrotratamiento de la refinería de la empresa Petrobras, ubicada en Avenida Colón al 3000 de Bahía Blanca. Ayacucho, la Subdirección de Deportes informa que dentro de 2 semanas, es decir, el jueves 24 de febrero, se realizará la tradicional fiesta del deporte ayacuchense, la cual se desarrollará desde las 20 en la Casa de la Cultura. En AM 1160 sabemos lo que pasa en la región. Contactos regionales. Espacio publicitario. Llegan las noches de los corsos, llega la alegría y el color del carnaval a la ciudad. 26 y 27 de febrero y 6, 7 y 8 de marzo en el Parque Mitre. Hola, María, ciudad divina. Murgas, mascaritas sueltas, comparsas, carrozas y más. Una fiesta única para todos. Olavarría está cambiando. Sumate a las grandes fiestas populares. Te invita el Gobierno Municipal de Olavarría. Gestión José Echeverri. Olavarría. Gobierno Municipal. Municipalidad de Azul. Una ciudad para visitar, invertir y vivir. Fin de espacio publicitario. Con una variada agenda estuvo en Olavarría el presidente del Banco de la Provincia de Buenos Aires, Guillermo Francos, quien se reunió con empresarios, se entrevistó con el intendente Echeverri, brindó una conferencia de prensa y al mismo tiempo entregó un automóvil, producto de sorteos realizados por el Banco de la Provincia de Buenos Aires. Entre otras cosas, Guillermo Francos, en su paso por Olavarría, habló de crédito para la vivienda, habló de la seguridad bancaria y anunció la realización de obras en la sucursal local del banco en pos de mejorar esta situación. 27 grados 8 décimas la temperatura, 38 el porcentaje de la humedad. Hasta aquí el panorama regional de noticias por LU32. Para una región bien informada.